The Wild Boys, Duran Duran, la voz de Simon Le Bon. Muy bien, señoras y señores, es un caballero el ganador. La respuesta correcta, 130. Voy a leer respuestas. La respuesta estaba en la segunda línea de la frase. 1284, en Hamelin, Alemania, suceden los hechos de la leyenda del flautista de Hamelin, en que 130 niños, posiblemente jóvenes, fueron raptados. La respuesta estaba ahí, no había que ir muy lejos, ¿vale? Entonces, leo respuestas. Nelly, correcto. Alejandro Brand González, 126. No, fueron 130. Robert Valdés, correcto. Juan Guillermo, correcto. Edwin, correcto. Álvaro Monterrosa, correcto. Alejandro Reina, 1000. No, te equivocaste. Karen Ardila, 130, correcto. Carlos Arturo, correcto. Carolina López, correcto. Elizabeth Serna, correcto. Diana Fernanda Izquierdo, correcto. Diego Checa, 150. Te equivocaste, Diego. Karen Bermúdez, también te equivocaste, 230. Alex, un poco. Alex, te vas para el rincón. Sí, sí, un poco no es la cifra. Pedí la cifra, ¿ok? Verónica, 130, te equivocaste por 10. Ah, no, está bien, correcto. Lilian, correcto. Luis Carlos, correcto. Señoras y señores, Catherine escribió 700. Ay, me extraña, Catherine. Carlos León, 48 niños. Jacqueline, te equivocaste, Carlos León. 230, no, fueron 130, Jacqueline. Sonia, 700, no, se te fue la mano. Orlando Castaño, 2, no, no puede ser. María Luisa Lozano, no recibimos mensajes de voz. Solamente mensajes de texto, ¿vale? Jaime Ramos, 700, profe, y los trabajo en grupo, ¿se acabaron? Ah, vamos a retomarlo después, Jaime. Pero te equivocaste, y muy lejos. Sandra Ramírez, correcto. John Jairo, correcto. Gabriela, me perdí, lo siento, no alcancé a escuchar bien. 1284, pues escuchaste pésimo. Carlos Fernando, correcto. Torres, correcto, 130, señoras y señores. El ganador es Carlos René. Ahí está la abuela brincando. Ay, la abuela brincando de la felicidad. Aquí vamos, señoras y señores. Vamos con modismos mexicanos. Órale, órale. La respuesta tiene 5 caracteres. 5 caracteres. Un dígrafo. ¿Cómo se dice en mexicano, en lenguaje mexicano autóctono? Lindo, bonito. ¿Cómo se dice? This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's playing. Cheryl Chloe, all I wanna do. La respuesta correcta, un dígrafo y... ¿cuántos caracteres? 5, ¿cierto? La respuesta correcta, como se dice, lindo, hermoso, en mexicano, en lenguaje coloquial mexicano, en modismo mexicano, se dice chido, chido, chido. Ahí está el dígrafo, CH, chido, chido. ¿Qué chido está ese carro? Qué bonito está ese carro, ¿cierto? Jaime Ramos, te equivocaste, chulo no es. Ildefonso, también te equivocaste, chulo tampoco es. Rolando Espinosa, correcto. Catherine, te equivocaste. Carlos René, te equivocaste. Alejandro Brown González, churro, te equivocaste. Alex, correcto. Carlos Torres, correcto. Hugo Ruiz, borró el mensaje. La próxima vez que borre el mensaje, Hugo, pa'l rincón. Nelly, guapo. No, no se dice así. Se dice chido. Carlos Arturo Cortés, chulo, también te equivocaste. Karen Bermúdez, correcto, chido. Karen Ardila, chula, no, no es chula. Enrique Álvarez, bello, no te equivocaste. Es modismos. Carolina López, correcto. Chido, Aldemar, correcto. Duan Valencia dice chulo, no, no es chulo. Con tilde la O, no, tampoco, no, no lo es. Alex Gómez, chido, correcto. Verónica, chula, no, no es así. Carlos, chido, correcto. Carlos Restrepo, chulo, no, te equivocaste. Álvaro Monterrosa, padre, no. Gina Cermeño, chula, no tampoco. Gabriela, correcto. Chido, sí señor. Juan Guillermo, correcto. Brian, chido, correcto. Hernán Londoño, Hernán Londoño, eso fue lo que escribió. John Jairo, chido, correcto. Andrés Valencia, guapo, no. Sonia, chulo, tampoco. Caliche, chula, tampoco es. Robert Valdés, chido, correcto. Elizabeth Cernat, chulú, chulú. No, no, no sé qué, chulú. Jenny, chulo, tampoco es esa. Es chido. Orlando Castaño Chatas, tampoco. Sandra Ramírez, chula, tampoco. Sandra Patricia, chulo, no, es chido. María Luisa Lozano, chula, no. Lilian, chulo o chulisímil, no sé. No, chula tampoco es, chulo no es, es chido, chido. Wilmar Rojas, churro o chulo, tampoco. Jaime Ramos, no le pego ni al mundo hinchado. Seguro que sí, Jaime, seguro que sí. La dama es una ganadora. Diana Fernando, Diana Fernanda Izquierdo. Y ella temprano saludó, Diana Fernanda, y dijo, a ver si de pronto y me ganó una. Tempranito en la clase saludó, ahí si de pronto me ganó. Yo le dije, seguro que te vas a ganar. Dijo, unita, y yo le dije, te vas a ganar mínimo una. Aplausos para Diana Fernanda Izquierdo, ingresa al Hall de la Fama de la FM 98.5. Próximo té. Ahora vamos a hablar colombiano. Ok, ya hablamos mexicano, ahora vamos a hablar colombiano. Correcto. La respuesta tiene 9 caracteres y 2 dígrafos. ¿Correcto? 9 caracteres, 2 dígrafos. ¿Cómo el colombiano? El colombiano no da abrazos libidinosos. ¿Da qué? ¿Qué es lo que da? Repito, 9 caracteres, 2 dígrafos. FM 98.5 en la voz principal es su baterista Don Henley con esta canción Hotel California. La banda sonora de tu vida es la FM 98.5. Muy bien, es una dama la ganadora. Preguntábamos cuando un colombiano abraza libidinosamente. Ay, ya se acabó por un tiempo y no vamos a poder hacer asco otra vez, ¿oís? ¿Cómo se llama en colombiano? Respuesta correcta, arrunchis. Arrunchis tiene dos dígrafos, R, R, R es un dígrafo, CH es otro dígrafo, dos dígrafos. Es una dama la ganadora. Vamos a leer respuestas. Dice Karen Ardila, apapachos, no, arrunche. Arrunchis, arrunchis. Aldemar, apapacha. También, pero es más arrunchis. Robert Valdés, apapacho. Bueno, apapacho tiene... apachacho. Apachacho tiene dos dígrafos. Sí, sí. Apachacha. Aldemar, apachacha. Ay, tan raro. Apachacho. Okay, el masculino y femenino. Apachachos, dice Carlos. No, es arrunchis. Viviana Galvis, apapacho. Apapacho. Ahí te faltó un dígrafo, ¿cierto? La clave eran los dígrafos. Enrique Álvarez, papachos, no. Jaime Ramos, arruncha, no. John Jairo Rubio, calidosos. No sé qué tenga que ver. Carlos Restrepo, arrunchis. Correcto, Carlos. Alexander Ortiz, también te equivocaste. Carlos Torres, te equivocaste. Nelly, te equivocaste. Gunter, apapachos, no, es arrunchis. Carlos Reina, correcto, arruncha. Alejandro Brand González, estrechón, no. Juan Guillermo, apapacho, es arrunchis. Karen Bermúdez, apapachos, no, porque eran dos dígrafos, ¿ok? Liverpool no es, pero se la valgo. Ildefonso, Liverpool, pero no, ok. Hernán Londoño, atentamente, bien, Hernán. Apachurra, no, no es esa, no es esa. Sebastián España, correcto, arrunchis. Carolina López, correcto, arruncha, correcto. Jenny, arrunchis, correcto. Julia Romero borró su mensaje. Brian se totea de la risa. Arrunchos, arrunchar, arrunchis. Es arrunchis, correcto. María Luisa Lozano, no, tuto, en la cuarentena nos toca dar codo. No, para nada. Arrunchi Lilian, correcto. Y Carlos Castaño, no entendí. Para la próxima, Carlos, señoras y señores, Elizabeth Cerna es la ganadora. ¡No! Bien, el tiempo pasa volando, como diría Papucha, es que el tiempo no rinde, no, mano. Señoras y señores, vamos ahora con Stop. ¿Listos? A sus marcas, listos, ya. Cantante, banda, canción, animal. En ese orden, por favor. Cantante, banda, canción, animal. Con la letra A de avión. Yo creo que ya tenemos un ganador, enseguida les digo. Where we can be alone. we'll be moving on and singing at some old song. Yeah, with me, singing. Ahí estaba Joan Jett con I Love Rock and Roll en la FM Clásicos siempre. Bien, estamos jugando Stop, ya tenemos un ganador, es un caballero, voy a leer respuestas. Jaime Ramos, André, Aerosmith, Ave María y Águila, estábamos preguntando por, espérate, yo me cuento aquí, cantante, banda, canción, animal, cantante, correcto, Jaime Ramos, André, banda, Aerosmith, canción Ave María, correcto, y animal el águila, correcto. Daniel González, Andrés Calamaro, Minuto de Ti, Andrágora Araña. ¿Andrágora? Bueno, ok. Diana Fernanda Izquierdo, Ana Gabriel, Aaron Maiden, Amantes Inocentes y Armadillo, correcto. Elizabeth Serna, Adele, sí, Aventura, Adiós, Le Pido. Aventura, Adiós Le Pido y Águila, correcto. Es que no hay comas, muy difícil así con si no hay comas. Nelly Candelita, pero tampoco les pedí comas, no se preocupen. Anuel, no sé quién es, Amistades Peligrosas, correcto. Amiga Araña, correcto. Enrique Álvarez, Alberto Ava y Ananeciendo. Te faltó algo más, porque son cuatro respuestas. Una, dos, tres, cuatro, correcto. John Jairo Rubio, Aerosmith y Armadillo. No, John Jairo es cantante, banda, canción y animal, ¿de acuerdo? Aldemar dice Ava, Allison, Always y Águila, correcto. Karen Ardila, Alce Acosta, Aerosmith, Ahora y dice Araña, correcto. Ahora dice y Araña, correcto. Orlando, ni para qué escribo, no, Orlando, ánimo, ya ganaste un punto hoy. Carlos René, Antonella, Terciopelados, Amor Prohibido, Araña. Vamos con Nelly, Ana Gabriela, Aerosmith, Adiós Le Pido y Araña. Lilian, no se puede escuchar la letra. No entiendo. Ildefonso, Amanda, Alquimia, Amor, Amor y Águila, correcto. María Luisa Lozano, Ádamo, Aterciopelados, Aleluya y Ardilla. Karen Bermúdez, Adela, Aterciopelados, Angie y Águila. Álvaro Monterrosa, correcto. Jenny, Adele, Aerosmith, A Beautiful Life y Araña. Estuvo bien, Jenny, ¿para qué? Andrés Gunter dice, Andrés, debe ser Cava, sí, o Cepeda, Aterciopelados, Amada Amante y Armadillo, correcto. Gabriela, Amy Winehouse, Air Supply, Aerosmith, Angie y Ardilla, ok, listo. John Jairo, Alexa, Aerosmith, algo de mi Ardilla, no. Daniel González, ¿qué? ¿Andrágora existe? buen punto. Andrágora. ¿Qué era una andrágora, ve? ¿Qué será una andrágora? Señoras y señores, Álvaro Monterrosa es el ganador. ¡Gol! ¡Ay, Dios mío, Patrick 47, esto acabó! Señoras y señores, próxima pregunta. Les recuerdo que ahorita a las 5 vienen los originales y a las 8 aguja y vinilo. ¡Oa! Hacía falta que llegaran. ¡Oa! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿De qué color es Dipsy? Avenillas, queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. Thank you. FM. En este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Señoras y señores, damas y caballeros, muchachas y muchachos, el ganador es un caballero. Voy a leer respuestas. Estábamos preguntando de qué color es del hotel de los Teletubbies Dipsy. La respuesta correcta, verde. Oa, oa, abacho. Voy a leer respuestas. Ay, se me perdieron todos. No, aquí están. Ah, no, sí. Aquí está. Bien. Ok. Enrique Álvarez, te equivocaste. Aldemar, te equivocaste. Nelly, correcto. Ildefonso, no es rojo, es verde. Dubán Valencia, dice rosa, no es rosa. Alejandro Bran Martínez, también te, González, corrijo, también te equivocaste. Álvaro Monterrosa, correcto. Humberto Salamanca, correcto. María Luisa Lozano dice, ¿de qué color es Quetuto? Pues Dipsy, el de los Teletubbies. Esa era la pregunta. Orlando Castaño, te equivocaste. Catherine, estaba colgando una llamada de trabajo. Bueno. Jaime Ramos, correcto. Carlos René, tarea de recuperación para mañana, significado de Andrágora. Quedó Andrágora, quedó traumatizado con él. Carolina López, correcto. Jenny, correcto. Carlos Fernando, no es rojo. Elizabeth, no escuché bien. Ok, para la próxima. Lilian, correcto. Ildefonso, me imaginé rojo por tu Liverpool. No necesariamente, pero sí es mi Liverpool. Verde, Dipsy, el ganador es Robert Valdés. Se va de dupleta. Felicitaciones a las personas que acertaron hoy. Diego Checa, Robert Valdés, Juan Guillermo, Ildefonso, Caterina, Orlando Castaño, Carlos René, Diana Fernanda Izquierdo, Álvaro Monterrosa y Robert Valdés. Gracias a todos. En instantes vienen los originales a las 8 de la noche, Aguja y Vinilo. Mañana a las 10 de la mañana, media mañana, Retro, y a las 2. Ay, a las 12 del día hay un super clásico en el duelo. Espero ganarle a Pipe. Y si le gano, gano el mes. Ayúdenme. Este fin de semana quédate en casa, porque la música para pasarla bien la pone la FM. Aguja y Vinilo. Aguja y Vinilo. Viernes y sábado desde las 8 de la noche. Aguja y Vinilo. La fiesta del fin de semana en la FM 98.5. Clásicos siempre. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Evite los medios anónimos e irresponsables. Dígale no a las noticias falsas. Los medios de comunicación formalmente establecidos son el antídoto más eficaz contra la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.